desde la cubierta escucho el rumor del mar. Mi brújula inquieta está. Con ansias de navegar y en mi pecho una ilusión de gaviota que quiere abrir sus velas y volar. Soy igual a un río que ya nunca puede descansar y fluye eternamente con vocación. Canción.